coronamos hoy, Jesús, en toda tu majestad. Te proclamamos nuestro Señor, reinando con autoridad. El principado de las tinieblas ante tus pies caerán. Es por eso que hoy aquí gritamos en alta voz: tú eres poderoso, Dios, Señor de la creación. Toda rodilla se doblará ante ti, Rey y Señor. Tú, Jesús, eres el Señor, la roca eterna de mi salvación, refugio, castillo, mi libertador. Me has sostenido con tu salvación.